palabra de la Comisión Sexta de DZNN, en voz del compañero subcomandante insurgente Moisés. Buenas tardes, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas. Les voy a compartir sobre cómo es que nosotras la tenemos como nuestras armas, lo que es la resistencia y la rebeldía. Antes de empezar eso, sobre cómo es que hacemos la resistencia y la rebeldía, les quiero recordarles que nosotros somos armados. Ahí tenemos nuestras armas, como una herramienta más en la lucha. Así lo decimos ahora. Nuestras armas es una herramienta de lucha. Es como machete, hacha, martillo, pico, pala, azadones, esas cosas. Porque cada herramienta tiene su función, pero el arma, su función es, si las usas, es que matas. Entonces, al principio, cuando salimos pues en el amanecer del año 1994, salió pues el movimiento pues así de miles de mexicanos, mexicanas, en todas partes, hasta que se convirtió pues a millones, donde saben que presionan al gobierno, pues al pelón, le decimos nosotros, el pelón de Salinas, que tiene que sentarse a dialogar pues con nosotros, y a la vez también a nosotros nos están diciendo que tenemos que dialogar y negociar. Bueno, entonces lo entendimos, pues, la voz del pueblo de México, pues. Entonces, se dio la orden, pues, de que tenemos que replegarnos en la lucha violenta. Entonces, descubrimos por parte de las compañeras que porque tuvimos nuestros muertos pues en el combate, que esas compañeras empezaron a dar otra forma de pelear, digamos así, ¿no? Porque entonces el gobierno, meses, un año, dos años después, nos quieren pues así comprar, pues como decimos, ¿verdad? Quieren que nosotros recibamos para que nos olvidamos de la lucha, pues. Entonces, muchas de las compañeras hablaron y dijeron de que por qué y para qué murieron los compañeros en el amanecer del 94. Así como ellas, o sea, los combatientes, salimos a pelear contra el enemigo, entonces tenemos que ver cómo el enemigo también, el que nos quiere comprar, o sea, de no recibir eso de lo que quieren dar. Entonces así empezó. Nos costó mucho porque no podíamos hacernos contactos de zonas a otras zonas, porque se llenó de militares, pues. Entonces, poco a poco fuimos haciendo los contactos con los compañeros de una zona a otra zona para empezar a pasar esa voz que empezaron a decir las compañeras de que no hay que recibir lo que da el mal gobierno. Que así como los combatientes salieron a pelear en contra de ese enemigo que nos explota, entonces así tenemos que hacer también como bases de que no hay que recibir eso. Entonces así, y poco a poco se fue extendiéndose pues, en todas las zonas. Ya ahorita ya podemos dar varios sentidos lo que es rebeldía y resistencia para nosotros, porque es que ya fuimos descubriendo, practicando en los hechos. O sea, ya podemos dar, como se dice, teoría, pues. Para nosotros la resistencia es ponerse fuerte, duro, para dar respuesta a todo cualquiera de los ataques del enemigo, del sistema. Y rebelde es ser bravos, bravas, para igual responder o para hacer las acciones según la que convenga. Entonces hay que ser bravas y bravos para hacer pues así las acciones o lo que necesitamos pues hacer. Entonces la resistencia, descubrimos de que no es nada más resistir a tu enemigo, de no recibir lo que da las limosnas o los sobrantes. Descubrimos de que entonces que la resistencia hay que resistir las amenazas o provocaciones que hace el enemigo, pues. Hasta por ejemplo, los ruidos de los helicópteros. Solo nada más con el ruido de los helicópteros empiezas a tener miedo, porque la cabeza es que te avisa de que es que me va a matar. Y entonces sales corriendo y es ahí donde te ven y es ahí donde ya te ametrallan. Entonces es no tenerle miedo, hay que tener resistencia. O sea, tienes que ponerte fuerte, que no corras cuando escuchas el ruido. Y de por sí el pinche ruido del helicóptero da miedo, te espanta. Y es nada más no tenerle miedo y quédate quieto, quieta. Descubrimos pues eso, de que que no solo es la de no recibir, nuestra rabia, nuestro coraje contra el sistema, también tenemos que resistirla. Y lo difícil o lo bueno al mismo tiempo, difícil y bueno al mismo tiempo, es de que esa resistencia y rebeldía hay que organizarla. ¿Y cuál es lo difícil? Es que somos miles los que usamos ese arma de resistencia. Somos miles. Y somos miles también que se puede convertir la rabia. Entonces, ¿cómo controlar eso? ¿Cómo usar al mismo tiempo para hacer la lucha? Son dos cosas difíciles ahí, empecé diciendo pues así con que ahí tenemos nuestras armas. Entonces, pero lo que hemos visto es que la resistencia, sabiéndola organizarla y teniendo organización primero, por supuesto, porque no puede haber así nada más resistencia y rebeldía si no hay organización. Entonces, organizar esas dos armas de lucha, podemos decir así, nos ayudó mucho para tener, digamos, que se abre más la mente, la forma de ver. Recuerdo de una asamblea de compañeros y compañeras de que de qué forma, porque es que se hace con trabajo político, ideológico, mucha plática, mucha orientación pues, a los pueblos sobre esa, la resistencia y la rebeldía. Entonces recuerdo que los compañeros y las compañeras ponen en la balanza esa que se dice la lucha política pacífica y la lucha violenta. Entonces, algunos pues así de los compañeros y compañeras ahí dicen, ¿qué les pasó a nuestros hermanos de Guatemala? Nos hacemos la pregunta, 30 años de lucha violenta, ¿y qué cosa es lo que tienen ahora nuestros hermanos? ¿Por qué tenemos que organizar bien la resistencia en la lucha política pacífica? ¿O por qué tenemos que preparar nuestra resistencia militar? ¿Cuál es la que nos conviene? Entonces, nos damos cuenta ahí eso de que entonces lo que queremos es la vida. Como lo que decíamos antes, pues hacía la sociedad civil mexicana, que esa movilización que hicieron el 12 de enero de 94 es que quieren nuestra vida, que no nos muriéramos. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer eso? ¿Qué cosa tenemos que hacer más para hacer la resistencia, pues, y la rebeldía? Es allí donde entonces descubrimos, hay que resistir las burlas que nos vayan a hacer la gente sobre nuestro gobernar, nuestra autonomía. Hay que resistir las provocaciones del ejército y la policía. Hay que resistir los problemas que vayan a causar pues así las organizaciones sociales. Hay que resistir todo las informaciones que salen en los medios de eso que dicen que los zapatistas ya se acabaron, ya no tienen fuerza, que en este caso en este finado Marcos que ya está negociando bajo la mesa con Calderón, o que está dándole paga a su salud del Calderón porque ya se va a morir. Bueno, ya está muerto, ya murió de por sí. Pero no porque se fue a que le fuera Calderón, sino por darle vida a otro compañero. Bueno, todos esos bombardeos psicológicos, podemos decir, para que entonces se desmoralicen a nuestras bases. Un montón de cosas que entonces hay que resistir. Entonces, y luego descubrimos la resistencia a todos nosotros. porque empezamos a tener varios trabajos, responsabilidades. Entonces, pues en este caso a nosotros hay problemas en la casa, no sé ustedes. A lo mejor no, o a lo mejor peor. Entonces, surgen los problemas. Entonces, la resistencia se empieza a aplicar individualmente. Y al mismo tiempo la resistencia se aplica colectivamente. Cuando hacemos individualmente es cuando pues mi papá, mi mamá o mi mujer, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién andas? Y etcétera, ¿no? Entonces, uno tiene que resistir, pues, de que no vaya a hacer nada mal, pues, que pega a la mujer, pues, y luego abandona su trabajo. Porque hay a veces reclamos, pues, que no hay maíz, que no hay frijol, que no está la leña y que y hay problemas, pues, así, con los hijos y eso, pues. Es ahí donde se individualiza la resistencia. Cuando se hace colectivo la resistencia, es que es con disciplina, es decir, con acuerdo. Es que nos ponemos de acuerdo cómo la vamos a hacer para enfrentar algunos problemas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo reciente. Hace cosa de fue el mes de febrero. Un grupo de personas con otro grupo de un terreno recuperado, que ahí están viviendo esa gente que no son zapatistas, que no le estamos diciendo nada. ¿Ah? Pero ellos tienen la idea de que quieren ser dueños de la tierra. Entonces, están gestionando la tierra para que se legalice. Y se ve de que entonces el señor Velasco, que le está diciendo que se necesita cierta cantidad de personas. Entonces esas personas empiezan a buscar en otros lados más miembros del pueblo. Entonces esos miembros ahora sí ya empezaron a entrar armados. Llegaron a ser 58 personas. Y entonces empezaron a invadir ahora sí el terreno, pues así, de los compas, la tierra recuperada. Y entonces los compas no lo vamos a dejar. ¿Cuántos son? Pues son cerca de 60. Basta que llevamos 600 armas y lo acabamos. Porque es que tantas burlas que ya hicieron. ¿Eh? El potrero de los compañeros le metieron esa, ¿cómo se llama? Ese líquido para quemar. El zacate lo quemaron con el líquido. Mataron pues a un semental. Destruyeron pues así casas de los compañeros antes. Entonces los compas ya estaban así rebeldes, bravos, ya no quieren más la maldad pues así que hacen. Entonces es cuando intervienen los compas. Recuerden compañeros, nosotros somos colectivo. ¿Sí? Entonces, y le dicen a los compañeros, los 600 que se reunieron, dicen, Acuérdense de la naranja. ¿Qué hemos dicho cuando una fruta se pica? ¿Qué pasa? Ah, sí, sí, pero entonces esos cabrones casi lo entienden así. No nos va a imponer su tiempo de esos cabrones, sino es la de nosotros. ¿Qué es lo que pasa a una naranja o una lima si lo picamos? No, pues es que se pude todo. Y en este caso, ¿qué es lo que quiere decir? No, pues que vamos a afectar el resto de nuestra organización. Ahí está. Tenemos que preguntarle a la base. Si es que entonces vamos a dar respuestas violentas, entonces ya que sepan pues así a nuestras bases, que vamos a entrar en otro modo. Entonces, como ya veníamos pensando de por sí esto, lo que estamos llevando a cabo ahora, o lo que estamos haciendo ahorita, entonces nuestras bases no permiten que sea así pues eso. Entonces, lo que se le dijo a los compas, entonces, los que están muy rebeldes, bravos, encabronados, no van a ir. Solo nada más dejen dicho pues con sus representantes que no se van a ir porque pues van, pero van a matar. Entonces mejor no se van, digan a su responsable y ya se sepa. Y el que no se reporta es su problema de él. Y también los que tienen mucho miedo tampoco se vayan. ¿Ah? Solo los que entienden, ¿ah?, hay que ir y no va a ir a provocar, sino va a ir a trabajar la tierra. O sea, va a ir a hacer la milpa, la casa y lo que se tiene que construir. Amaneciendo, los 600 se fueron. Lo dejaron sus armas. Pues se coordinaron. ¿Quién va a controlar? Entonces, es como se hace el control de las dos cosas, la rabia, pero también el miedo. Se busca, se da explicación, se da plática, se da de entender que lo que es verdad es que entonces no van a permitir la gran mayoría de los compañeros, pues. Esa resistencia a lo largo ya de 20 años que venimos trabajando, al principio nos costó mucho. Porque son situaciones que nos enfrentamos y que tenemos que saber solucionar. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, cómo es que nos cuesta cambiarlo, ¿no? Cuando estaba pues así en su gobierno de Salinas, entonces daban los proyectos. Daban proyectos así en efectivo. O sea, daban crédito, pues. Entonces recibían los compas y entonces, pues imagínense, pues, ya son milicianos, cabos, sargentos, zapatistas, pues. Entonces, pues esto lo que está dando este cabrón, la mitad se va para las balas, para el arma y el equipo, pues. Y la otra mitad es que vamos a comprar la vaca. O sea, eso mismo, lo que dio el gobierno, se consigue una parte. Por eso ya el gobierno después ya murió. Apareció pues hacia los hermanos partidistas, pues. Y entonces los compas tenían esa idea, por eso estoy diciendo. Entonces, cuando salió eso, empezamos a unificar eso de ya no recibir, nos costó mucho. Pero sí lo entendieron los compas, dijeron, sí le vamos a hacer esa resistencia. Entonces, el negativo de donde nos da el resultado es de que a la hora que nos reunimos, nos vamos a reunir, entonces dicen, no, pues yo no pude llegar, pues porque yo estoy en resistencia, no tengo para mi pasaje. Ese es el pretexto. No es porque no, sino es nada más para taparse, pues es un pretexto. Entonces, pero como fuimos agarrando pues así en serio, pues eso la de no aceptar nada del sistema, entonces descubrimos de que entonces tenemos que darle duro al trabajo a la madre tierra. Eso ya les conté ya estos días que estamos acá. Es ahí donde empezaron a tener pues sus productos los compañeros, y se dieron cuenta los compas de que entonces más vale trabajar pues así la tierra, y así nos olvidamos pues así de lo que da el gobierno. Entonces la resistencia y la rebeldía, nos empezamos a darnos cuenta que da seguridad a la organización en que estamos. Entonces se empezó a descubrir un montón de cosas ya, y eso, por ejemplo, eso que les digo, que no hablamos con el gobierno ni nuestras bases, ni aún haya pues asesinatos. Descubrimos de que entonces con resistencia y rebeldía podemos gobernarse, y que con resistencia y rebeldía podemos desarrollar nuestras propias iniciativas, pues. Y nuestra resistencia de hacer pues así las cosas, ya sea en el terreno económico, ya sea en el terreno ideológico político, cada quien la zona organiza, ¿sí? Unos tienen más posibilidades, otros tienen menos posibilidades, pues. Entonces vamos haciendo este experimento. Como por ejemplo, los compañeros de los altos, ahí durante sus vidas, ellos están comprando el maíz. Siembran, pero muy poco, pues la gran parte, entonces tienen que comprar. Entonces, en otras zonas lo que hacen es llevar pues el maíz, en vez de que entonces compran en el almacén, en la bodega del gobierno, y que se va su dinerito de los compras de los altos se va en el gobierno. Entonces mejor que se vaya en otro caracol. Entonces ahí algunas veces nos ha salido bien, otras veces nos ha salido mal, pero es el mal que nosotros mismos lo producimos, pues. O sea, por ejemplo, porque si es que se lleva por tonelada, pues. Y entonces los compañeros encargados de juntar el maíz no lo revisan, y los compas bases de apoyo, así de cabrones también, meten en medio el podrido el maíz. Y ya los otros compas tampoco lo revisan, entonces pasa, se va. Pero ya cuando llega en su destino donde se va a consumir, entonces ahí sí los revisan bien, y ahí donde nos caen ahí de que están vendiendo maíz podrido los compas, pues, entre compas. Y entonces vamos corrigiendo así eso, pues, de que no se trata de eso, pues. Si estamos puestos en resistencia, es organizar bien la resistencia, pues. El intercambio que se dice, o el trueque, como se dice, no funcionó para nosotros. Porque los altos, pues entonces, no podemos llevarlo toneladas de pera a manzana. No se vende, pues, en la selva, pues, que es lo que producen muchos los compas, verdura. Entonces, no. Estamos viendo cómo lo vamos a hacer, ya estamos ya discutiéndola, que casi vamos a la mitad sobre esa de cómo organizarlo. Les voy a empezar a dar una serie de ejemplos. En el año 98 es cuando desmantelaron los municipios autónomos, cuando estaba todavía el Croqueta de Albores, de gobernador. En Tierra Libertad, allá por el Caracol 1, la realidad, entraron pues así los judiciales, destruyeron pues así la casa del municipio autónomo, y a los compañeros milicianos, sobre todo, estaban pidiendo de que entonces le van a dar pues así a los judiciales, pues. Realmente son soldados, estaban disfrazados pues de judiciales, pues. Y se les dijo no. Acudimos a las bases de apoyo, porque son los compas milicianos que estaban con la rabia, pues, de que para qué nos están destruyendo pues así nuestra casa, pues, en la autonomía. Entonces acudimos en los pueblos, y los pueblos te dicen que lo destruyan. La autonomía la tenemos aquí y la tenemos aquí. La casa es casa. Entonces, recibimos apoyo hacia eso, entonces por más razón se da la orden de que no pueden hacer nada los milicianos. Y nosotros pagamos el costo de la rabia. Entonces, nuestros milicianos, pues milicianos dicen, pinches mandos. Entonces, esas cosas empezamos a descubrir, ¿ah? Que a veces el coraje, pues así, de la base, y que se ve que entonces no nos va a ayudar lo que se quiere hacer, entonces a veces paga al comité clandestino o al regional, a los que quieren, pues a los que tienen responsabilidad, pues. Otro ejemplo está pues cuando nos destruyeron pues en nuestro primer Aguascalientes el ejército. Es lo mismo. Nosotros estábamos ¿quién estaba bloqueando? Estábamos puestos insurgentes y milicianos. Entonces, porque sabíamos, pues, así de que como que si te quitan una parte, sientes que entonces ya estás derrotado, pues. Pues es que lo pensamos muy militarmente, pues. Porque militarmente, si es que entonces pierdes una batalla, ya te chingaste y te da gana de volver a recuperar, pero tienes que hacer el doble para que recuperes. Entonces, otra vez eso nos orienta, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos? ¿La muerte o la vida? No, pues la vida. Entonces, que entren estos cabrones. No, no lo vamos a matar, pero tampoco nos mata. Pero entonces, ¿pero cómo vamos a hacer? Pues si las, ya están atendidas, ya las emboscadas. No, pues entonces hay que mandar la comunicación. Entonces tuvimos que levantar. Y así lo evitamos, pues, mucha muerte por parte de nosotros y por parte, pues así también del enemigo. En unas de las emboscadas sí se dio, pues, la autorización, y es ahí donde cayó, pues, el luego lo graduaron del general al ¿cómo se llamaba ese? Se cayó el Momón. Monterola, el general Monterola era coronel, creo, en ese tiempo. Y así pasó también en el caracol de la Garrucha, cuando hubo la desmantelación de los municipios autónomos, sobre el municipio autónomo Ricardo Flores Magón. Lo mismo se manda a decir, de que no se tiene que dar respuesta, pues, a la violencia que querían, pues, el enemigo y el gobierno. Y así la hemos pasado, tantas provocaciones que buscan, pues, los que se dejan manipularse, pues, en este caso de los partidistas. Eso le ha pasado a los compañeros, los que han recibido mucho esos golpes, búsqueda, pues, de provocaciones, es el Caracol de Morelia, la de Oventí, la de Garrucha y de Roberto Barrios, donde han actuado muy cruel, pues, los paramilitares, es en el Roberto Barrios, en Garrucha, en Morelia, en Oventí. Por ejemplo, en San Marcos, Avilés, donde están nuestras bases de apoyo, tantas veces que han molestado, o sea, lo que hacen los paramilitares es te obligan a que caigas, se ve que está bien entrenado, pues, por parte del ejército y del gobierno, pues, porque es que los te fastidia, pues, ¿eh? Te está llevando tu café, tu frijol, tu maíz, te arrancan tus plantas que siembras, te tumban el platanal, te llevan tu piña que siembras, fastidian, pues. Entonces, hasta que un día ya, ahora sí que nuestras bases dijeron ya. Y lo bueno, pues, es porque entonces esa rebeldía y esa resistencia es que se organiza colectivo. Entonces, los compañeros y compañeras bases pues de San Marcos Avilés van, acuden a la Junta de Buen Gobierno a decir, venimos a decir que ya no aguantamos. No nos importa de que nos vamos a morir, pero también lo vamos a llevar. Entonces, ahí donde ya la Junta de Gobierno y el Comité Clandestino, entonces los llaman a los compas y les explican, nosotros no vamos a decir que no. Primero, somos organización. Segundo, es de que entonces, si ustedes van a quedar alguien sobreviviente, ya no tienen que estar en tu población. Te ves obligado que tienes que esconderte. Porque no te van a dejar así, vivo, viva, a esos restos de cabrones. Porque lo que quieren es terminar allí las bases. Entonces, lo que hay que hacer es, hagan sus escritos, hagan la grabación, ¿ajá? Y entonces, donde vamos a hacer que entonces que le llegue a ese pinche gobierno, que lo sepa de que entonces, ¿ajá?, que se van a morir ahí los que están ahí, y que también nos vamos a morir, y que entonces pase lo que pase ahí, y luego ya buscamos otra forma más. Hicieron pues la grabación a los compañeros, compañeras, y buscamos la forma que le llegue pues así al gobierno. Hasta ahora eso está vigente. Entonces, el gobierno, lo sabemos, yo creo que les dio el dinero pues a esos partidistas que están ahí, se calmaron, porque es su forma, el gobierno, cómo los ha calmado. En todo lo que han hecho es, le dan un proyecto o le dan un poco de dinero para que se repartan. Siempre ha hecho así el gobierno. ¿Quién sabe qué va a pasar ahora? Porque no va a tener pues así el gobierno, pues. Solo nada más para dar esta mención, de eso, de cómo resistir, porque hemos tratado de que entonces, es que lo que nos damos cuenta nosotros es por qué vamos a matar a otro indígena, ¿sí? Ese nos da rabia eso. ¿Cómo si lo dijera tal cual como hablamos en nuestra asamblea? Es horrible. Porque es que entonces nos empezamos a darle todos los tipos de menta al gobierno. ¿Sí? Y porque es que el coraje que nos da es que, ¿por qué son tan cabrones de cómo nos manipulan? ¿Sí? Y luego, ¿por qué? Bueno, me disculpe la palabra. ¿Y por qué hay pendejos, pendejas que se dejan también para que manipula a su propia raza, pues? Entonces, por ejemplo, eso los del Orcao, una parte del Orcao ya se están dando cuenta que está totalmente mal lo que están haciendo, pero luego hay otra parte que nadie les interesa, Orcao. Ahí siguen amenazando, hace un mes, los compañeros pues así de Morelia, montón de resistir de lo que han hecho pues así los de Orcao. La ciudad ni se diga, pues, está eso lo del, del Compas de Galeano, y está eso lo que pasó, pues, en Morelia, son los mismos de la CIVAC histórica. Entonces, como nosotros queremos, pues, así, la vida, pero gracias a la resistencia que la usamos, pues, por eso no hemos acudido más hacia eso de matarnos, pues, así, entre nosotros, por la manipulación que hace, pues, el gobierno. También hemos resistido que nos llega, es que llega, pues, algunos visitas pues de México, pues le dicen, pues, así, nos dicen o le dicen, pues, así, a nuestros pueblos que por qué nosotros no seguimos, pues, la lucha armada, que por qué nosotros somos que porque somos unos reformistas, otros nos dicen que porque somos unos ultras. Entonces, ¿a quién le creemos eso? Pues no hay que resistir esas habladas que dicen. Entonces ya, porque, pues, se dicen las cosas. Es una cosa, ahí donde la respuesta que decimos es una cosa, lo que se dice es otra cosa, lo que se hace. Porque decir es muy fácil, puedo gritar acá y todo, pero ya cuando estás ahí, es otra cosa, cambia. Entonces, gracias a la resistencia, compañeros, compañeras, hermanas y hermanos, hemos visto de que no decimos de que no es necesario las armas, ¿ah? Pero hemos visto de que entonces es la parte, como se ha dicho, la desobediencia, nada más que es una desobediencia organizada. Porque, pues, pues es la verdad, nosotros aquí ya no entra, pues, el gobierno, pues, gracias a los compañeros, a las compañeras, pues. Entonces vemos de que entonces sí vamos a poder hacer mejor, más organizada la resistencia y la rebeldía en demostrar. De que entonces no pidamos permiso a nadie. Sino que nos pongamos de acuerdo qué es lo que tenemos que hacer nosotros, nosotras. Eso es lo que nos anima. Además de que la generación que está ahora con nosotros, con nosotras, o sea, los que tienen ya 20 años, los jóvenes y jóvenes de ahora, es que ellos entonces dicen, nosotros estamos puestos y puestas, pero enséñanos entonces cómo es lo que se quiere el gobernarse. Entonces, ahora las zonas con organización de resistencia y rebeldía ya están formando la nueva generación de jóvenes y jóvenes para que entonces realmente se pueda cumplir eso que dijimos ya la palabra eso de que siglos y por los siglos y para siempre. Parece ser religioso, pero no es de rebelde. Porque es para siempre. Y entonces se necesita que se tiene que estar preparándose las generaciones para que nunca jamás vuelva el nieto de Absalón, Casiano Domínguez o Javier Solórzano, uno de los grandes finqueros. Pues. Entonces tenemos un gran trabajo para mejorar pues eso. Entonces, no quiere decir, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, no quiere decir de que estamos renunciando pues así a nuestras armas, sino que es ese entendimiento político, ideológico, rebelde que nos da la forma de ver cómo hay que convertirlo realmente en arma de lucha, esa resistencia. Ya los compañeros de las juntas de buen gobierno nos están diciendo de que ya se necesita otra instancia. Y entonces nosotros preguntábamos con los compas del PRI, ¿por qué dicen eso, compañeros, compañeras? Entonces dicen es que ya lo perseguimos. ¿Por qué tuvo que nacer la Junta de Buen Gobierno? Entonces ya nos platicaron, ya nos dijeron, ya nos explicaron. Cuando los mares, los municipios autónomos rebeldes zapatistas estaban sueltos, digamos así, unos sí tienen proyecto, otros no tienen proyecto, otros nada. Entonces, cuando la Junta de Buen Gobierno ya se forma y entonces empieza a controlar los municipios para que entonces sea parejo, igual pues así los proyectos. Ahora como Junta de Buen Gobierno, entonces otra vez se están dando cuenta que no es igual. Unos sí tienen más proyectos porque están más a la mano, en pie de carretera o más cerca, y los otros que están muy lejanos, entonces no. Entonces, pero nosotros eso como Junta de un Gobierno no podemos, nosotros tenemos que someter en la asamblea y en la compartición de las zonas, ahí se tiene que discutir si ya es momento que tenemos que formar otra instancia. Porque además estamos organizando esta resistencia y rebeldía contra esta tormenta que viene, y más los compañeros ahora dicen, ya es su momento, ya es su momento que tiene que ver otra instancia, porque vamos a tener que empezar a actuar en la resistencia y rebeldía, ahora sí que en personas, de todos los miles de zapatistas, tienen que luchar con resistencia y rebeldía. Entonces se tiene que organizarse. Pero gracias a esto, a ese terreno de lucha, de resistencia y rebeldía, es lo que nos ha ayudado, nos da orientación de cómo tenemos que llevar a cabo pues eso. Y si con eso, porque no vamos a pedirle permiso a nadie, ya para nosotros se acabó eso de que no nos la reconocieron, pues así, el derecho, la ley de derechos y culturas indígenas, nos vamos. Y si es que entonces no nos quieren respetar, ahí está ahí nuestra herramienta. Bueno, compañeros, vamos a continuar pues más con esto de lo que es la resistencia y la rebeldía. con más, más ejemplos, pero échense agua fría para que se despierta.